si te sientes mucho mejor, puedes escribirme, puedes contarme aquello que te sucede, aquello que te preocupa, aquello que te inquieta. Ya sabes, toma un papel y un bolígrafo y mándame lo que te dicte el corazón a Patrick de Frutos, a escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 7676, 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008 Madrid. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Y por cierto, ya sabes que si quieres pedirme alguna canción, si quieres que compartamos una de estas madrugadas cualquiera de tus canciones, uno de esos temas que en definitiva te hacen feliz, esos temas que te emocionan, que te ligan a lo más profundo del corazón, me lo puedes poner también en la carta y poquito a poquito iremos compartiéndolas noche a noche. Ya sabes que ahora estamos todos los días, de lunes a viernes, de una a tres. Y los sábados y domingos, desde las 12 hasta las 4. Siempre una hora menos para ti que estás en Canarias, por supuesto, que no me olvido de todos esos grandes amigos que nos escuchan desde esas islas maravillosas, esas islas afortunadas, las Canarias. Vaya pedazo de paraíso. Sin despreciar lo demás, que España tiene unos lugares realmente de ensueño, ¿eh?